Entramos en el tiempo de la actualidad local, en la sintonía de la mañana y en la jornada de este jueves. Como le indicábamos en el sumario de contenido, uno de los asuntos de interés que vamos a abordar hoy en el tiempo de la actualidad pasaba por hablarles del sector de la piel, el sector de la marroquinería. Dentro, además de diferentes ámbitos, vamos a hablarles del marco laboral, porque el pasado lunes se firmaban las tablas por parte de sindicatos y empresarios salariales de este año 2023, donde se reflejaba esa subida del 5,7%. Además, también la pasada semana el empresariado a nivel comarcal se reunía a instancias de Asopiel para conocer todo lo concerniente al ciclo formativo dual en marroquinería que se va a impartir en el IES Las Cumbres el próximo año. De ahí se materializaba, pues además, también distintos compromisos que se firmaban y que son además también necesarios para que se pueda desarrollar esta formación en nuestra localidad. Todos estos asuntos vamos a hablarles de ello, y lo vamos a hacer con el presidente de Asopiel, con Pepe Montiel, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico y a quien vamos a pasar a saludar. Pepe Montiel, muy buenos días. Hola, buenos días, Rocío. Bueno, vamos a hablar de todas estas cuestiones, pero también quizá, que son los asuntos de actualidad, ¿no?, inmediata, pero este encuentro de actualidad lo teníamos también nosotros un poco pendiente por aquello de que se va a cumplir el primer año de gestión por parte de Pepe Montiel a frente de Asopiel, ¿no? De hecho, creo que fue en el mes de febrero cuando se cumpliría ese primer año. Y bueno, pues era también una razón, ¿no?, para hacer valoración y para hablar de cómo había ido, ¿no?, ese año. Pues sí, el tiempo vuela, Rocío. El tiempo vuela. Hace ya un año que bueno, en asamblea pues salió elegida la nueva junta directiva, en la que yo soy el presidente. Pues sí. Bueno, la gestión, como todo nuevo, vamos a llamarlo mandato, ¿no?, pues al principio pretende uno observar, ¿no?, más que hacer en las primeras semanas o meses, ¿no? Observar qué es lo que hay, cómo está, no sé, el núcleo empresarial, cómo está el sector, y tomar muchas notas y escuchar a mucha gente. Lo primero que se hizo fue, claro, citar a todos los asociados y, en la medida de lo posible, pues reunirnos con todos ellos en grupo, y algo que se intentó desde el principio es hacerlo con ellos incluso individualmente, ¿no?, y escuchar un poco las inquietudes a nivel genérico, que no las particulares, aunque bueno, por supuesto que yo entiendo que si cumplimos los objetivos comunes, generales, pues cada uno tendremos más aviso, ¿no?, de cumplir los individuales. Y una vez que ya la Junta estaba mucho más asentada, ¿no?, como digo, está la nueva Junta, pues en la última asamblea, penúltima asamblea, pues se presentó un poco la estrategia de trabajo, llamémoslo a medio plazo, ¿no? Hablar de largo plazo hoy en día, con los tiempos que corren, pues es complicado, ¿no?, hacerlo a medio plazo. Que pasan por tres pilares principales. Uno es la formación, que entiendo que como tú has anunciado en la entrada, pues ahora se están empezando a materializar de alguna forma ese trabajo. Otro es trabajar de alguna manera consiguiendo fondos para, como digo, trabajar los talleres a nivel de un punto de vista de ingeniería de eficiencia en la producción y productividad. Y otro pilar es todo lo que tiene que ver con la sostenibilidad en el sentido más amplio del término, ¿vale? Se pueden desgranar, si quieres, uh-huh, alguno de estos, si quieres los comentamos, pero bueno, esos son los tres principales, uh-huh, temas que hemos puesto sobre la mesa y que se aprobó en asamblea. Uh-huh, claro. Bueno, pues ya que estamos, ¿no?, ya que hemos comenzado por aquí, podemos desgranarlo y podemos hablar, por ejemplo, ese primer bloque, el de la formación, tiene una relevancia importante, pues la formación reglada, la que va a llegar a través de ese ciclo de formación, ciclo formativo dual en marroquinería al IES Las Cumbres. Para que se pudiera poner en marcha se requería también del compromiso compromiso del empresariado, que tenía que acoger al alumnado en esa formación, ¿no? Es básico. Ahí se ha estado trabajando durante estos últimos meses en colaboración con Asopiel, y todo ese trabajo pues concluía con ese encuentro en el que se informaba a empresas y en el que se conseguía finalmente la firma de los compromisos, porque hay que firmar una especie de compromiso inicial, después cuando comienza el curso otro, ya formalizando, ¿no?, lo que sería la participación del alumnado en cada empresa y demás, pero se requiere de ese compromiso inicial para poder ponerlo en marcha, ¿no? Es así. Como se sabe, la forma de formación y el modelo formativo es FP dual, en alternancia, ¿no? Tiene una parte en el centro formativo, en el instituto, y otra parte en la empresa. Y el otro día lo que se firmó, lo que se habló y se consiguieron esos compromisos fue que las empresas realmente vieran con buenos ojos el trabajo que se está haciendo, ¿no? Primero, transmitirles el qué se está haciendo, que las empresas dieran el visto bueno y que vieran que claro que sí, que es necesario ese tipo de formación, que no hay que olvidar que es formación pública, que es con fondos públicos, que es reglada, que al final el alumno o la alumna tendrá una titulación reglada por el Ministerio de Educación, que creo que el logro creo que es importante desde esa palabra, ¿no?, de que es una formación reglada. Entonces, como decía, sin el compromiso del tejido empresarial a acoger alumnos en esa formación dual, realmente que no tiene ningún sentido que eso empezara, ¿no? Pues afortunadamente y muy felizmente la sala estaba a rebosar, estaba llena de empresas, y había un requerimiento que como hay 20 plazas para primer curso, pues se necesitaban al menos 20 compromisos, pues bueno, se superaron con creces ese número, y hay la satisfacción de todos, ¿no?, desde el instituto, desde el personal de la Junta y de mí mismo, ¿no?, y desde Asopiel, el que las empresas estén viendo con buenos ojos este trabajo que se está haciendo y demás. Claro que quedan cosas por hacer y me gustaría destacarlas. Yo soy un inconformista enfermizo y claro que queda, ya está eso hecho, venga, ya está conseguido, ¿qué queda ahora por hacer? Algo en lo que estamos ahora trabajando con la consejería es el perfil del profesorado en prácticas, ¿vale? Eso es algo que se nos antoja a las empresas crucial, de que debe ser unos perfiles que realmente conozcan nuestro trabajo, conozcan el sector y estén dispuestos a sumarse a esa formación. Nosotros lo que le hemos propuesto es que, claro, que intenten ser lo más flexible posible para que ese profesorado en prácticas que le va a enseñar a esos alumnos la práctica de nuestro sector, ¿no?, de lo que es el gremio de la marroquinería, pues sea lo más flexible posible a la hora de esos requerimientos. No hay que olvidar que es una formación reglada, que es una formación de un grado medio, y con la convocatoria en la mano se necesitan diplomados o licenciados. Desgraciadamente ese perfil es complicado de encontrar en nuestro sector y estamos con ellos hablando para ver si se pueden convalidar la experiencia laboral en una titulación reglada y tal. Garantías de éxito, como todo, no hay, pero buena sintonía sí está y se le está intentando dar forma a eso para que ese profesor de práctica sea el profesor o los profesores, ¿vale?, que es lo que hemos pedido, que no debería ser solo uno, ¿no? Hay especialistas en distintas partes del proceso, ¿no? Ese perfil sea el que necesitamos las empresas. También hay que ir con humildad, que es el primer año, hay que ir con que no lo vamos a conseguir todo a la primera, va la cosa demasiado bien o demasiado fluida, y que si no es en el primer curso, pues seguramente para el segundo curso pues estará todo mucho más perfilado. Pero bueno, en conclusión y en definitiva, creo que el logro es importante, lo que es ahora papel nuestro y claro, por supuesto, de la administración, el hacerlo funcionar y que sea una formación útil para el tejido empresarial. Claro. Bueno, pues eso en el ámbito de la formación, pero la formación en nuestra localidad tiene diferentes vías al mismo tiempo, ¿no? Por un lado, está ese proyecto de formación dual de marroquinería reglada a través de la Junta de Andalucía, que se impartiría en las cumbres, pero por otro lado también hay que hacer referencia a la Escuela de Artesanos de la Piel, que desde hace ya, pues bastante tiempo, desde hace, creo que era 7 años, ¿no?, viene formando a los futuros trabajadores del sector, ha instruido en marroquinería a un buen número de personas y pues seguirá también trabajando, ¿no?, en este sentido, pues en nuestra localidad. Por supuestísimo. Mira, Rocío, la formación dual reglada tiene 20 plazas, únicamente. Entendemos que con las empresas estamos constantemente buscando perfiles y gente con talento y gente que sepa de nuestro oficio, en búsqueda constante, especialmente hoy en día, ¿no?, con que los clientes siguen estando con nosotros y ampliando pedidos, pues de entrada, y siendo muy humilde, esas 20 plazas se nos antoja pocas, de la formación reglada, hablo de la FP dual, se nos antoja pocas, pero hay que empezar con algo. Nuestra escuela de artesanos debe, y lo hará, de seguir formando a más hombres y mujeres en el oficio. Así que 20 plazas son un poco por ahí la parte de nuestra escuela de artesanos, que bueno, que deberá seguir haciendo esa labor de formar a quienes por cualquier razón o no quieran o no entren finalmente, porque se explicó en la reunión que la entrada en la FP dual será por expediente académico, tan frío como eso. Ese valor sí lo tiene la escuela de artesanos, que una selección un poco más subjetiva sí se puede hacer, al ser una entidad apoyada por las empresas y de una gestión más privada, pues esa selección sí se puede hacer. Por otro lado, una vez ya conseguidas esas 4 disciplinas formativas que Juan Enrique, el director de la escuela, ya explicó en su día en estos micrófonos también, pues ahí se abre un abanico inmenso desde mucha perspectiva, desde formación continua a las empresas en proceso, en formaciones ad hoc específicas para, no sé, algún modelo de bolso, alguna técnica concreta. Ahí pues la escuela pues tiene todo el contenido posible. También todo lo relacionado con el contrato de formación, la parte que no es presencial en la empresa dentro del contrato de formación, pues se hará en nuestra escuela de artesanos, no realizando un curso en un ordenador frío que nada tiene que ver con nuestro sector, sino recibiendo formación específica dentro de esas 4 disciplinas. Así que contenido no le falta a la escuela en absoluto, al revés, creo que se amplía mucho más el espectro y bueno, desde un punto de vista sectorial, que es mi papel, ¿no?, un poco más alejado, ¿no?, de cada uno de los organismos, pero cuidando a todos, vemos que ya tenemos 2 patas desde un punto de vista de formación. Y la tercera pata, que no hay que olvidar, por supuesto, es nuestro centro tecnológico, con todo lo que tiene que ver con formación, vamos a llamarla un poco más de vanguardia, más avanzada en lo que es patronaje asistido. Más sectorizada, ¿no? Y demás, por todo lo que tiene que ver con temas de marketing, comunicación, idiomas. Entonces, creo que estamos en un momento, todo es mejorable, aquí la humildad tiene que ir por delante, pero un poco más dulce en lo que a formación se refiere, porque tenemos estas 3 patas y estos 3 proyectos formativos, uno reglado y otros 2 con gente y por profesionales que llevan en el sector muchos años y que son conocedores de las necesidades. Claro. Y todo ello, bueno, pues como decíamos, en cierto modo articulado también, ¿no?, por parte del ese tejido empresarial, que realmente es el que va a demandar después pues esa carga de trabajo y para la que se va a formar las personas en estos ámbitos, ¿no? Bueno, eso por un lado. Decíamos que dentro de ese distintos pilares, ¿no?, que se habían planteado por parte de la directiva de Asopiel para afrontar de cara a la legislatura estaba la formación. También estaba, bueno, pues la agilización, ¿no?, para obtener inversiones de cara al ámbito de la eficacia productiva, ¿no? Obtener inyecciones económicas, imagino, ¿no? Ahí era otro de los pilares importantes. En fin, las relaciones con las administraciones, vamos. Es así. Mira, en ese sentido, tras esa observación y esas reuniones con los asociados, y alguno que no es asociado, es de confesar, pero bueno, estamos para las empresas en general, se ve que muchas estructuras de producción, muchas empresas de un tamaño mediano o pequeño, pues se ve que los clientes están siempre con esa exigencia, ¿no?, de los tiempos, ¿no?, de control de los tiempos, tal. Entendemos que individualmente, por capacidad, por músculo económico principalmente, ese nivel de empresa, pues unilateralmente proyectos e incorporación de personal en ingeniería, de control de tiempos, de eficiencia productiva y demás, pues les resulta muy complicado. Entonces, la idea es intentar que la administración apoye a nuestro sector en un proyecto sectorial, por supuesto, donde se le pueda echar una mano, se le pueda incorporar de alguna manera personal a las empresas que trabajen de manera continua en esa que los clientes llaman mejora continua y que, sin obviar el cómo se hace el producto, no estamos hablando de una industrialización a nivel, como se puede entender, en la industria del calzado en absoluto, sino sin perder la esencia de cada empresa, ya eso tiene que ir a su elección, pues que todos los procesos, toda esa organización de la producción y todo el flujo esté mucho más perfilado y los tiempos se acorten y podamos ser más competitivos. Es un poco explicado en un minuto cuál es la idea presentada, que es mucho más profunda y que tiene sus fases, Una primera fase de sensibilización y de transmisión de que existen esas herramientas que verá la luz, entiendo, en pocas semanas, y estaré encantado de explicar también a vosotros, a Radio Brique, y luego otra más de implementación dentro de cada taller que esté interesado en participar en el proyecto de manera individualizada. Aquí me interesa muy mucho destacar que la idea presentada, el proyecto presentado, tiene una parte común. A mí me gusta mucho intentar, transmitir el que es muy bueno compartir lo que nos une. Por supuesto, en cada casa no podemos entrar ni exigir nada, eso está por descontado, pero lo que nos une en esa necesidad, hablando ahora de talleres, de control de tiempo, de eficiencia, de eficacia y demás, que de alguna manera cada empresa pueda explicar en abierto y en público en qué le ha podido beneficiar, sin contar ni modelos ni marcas, por supuesto, eso entra dentro del ámbito privado. Pero todo lo que nos une, me da a mí que deberíamos juntos trabajar en ser un poquito más generosos, ¿no?, y poder transmitir lo que no es información privilegiada, sino que, bueno, hoy con internet y que hay empresas que se dedican a esto, que puede ser información bastante pública y bastante genérica, pero lo que adolecemos un poco es ese compartir esa información que no es específica. Así que ya entiendo que habrá más tiempo en explicar en qué se trata. A mí me gusta contar cosas que son ya hechas, ¿no? Esto, insisto, que es algo presentado a la administración y que seguimos esperando esa respuesta y en qué términos. Lo que sí está claro es que será por fase, no se puede hacer todo a la vez, porque quien mucho abarca, no sé yo, poco afuera. Venga, pues eso por un lado. Y luego por otro lado también esa tercera parte, tercer pilar, ¿no?, dentro del proyecto presentado por la ejecutiva de Asopiel, el ámbito de la sostenibilidad. Hay que eso, recogerlo, ¿no? Eso es clave hoy en día y nuestro sector no puede ser menos, ¿no? Todo lo que... A mí me gusta llamarlo sostenibilidad y el entorno, ¿no?, para quizás hacerlo de una manera mucho más genérica, ¿no? Aquí lo que se pretende es intentar ver bueno, todos los residuos, ¿no? Y todos los residuos que genera la industria per se, no solo pieles, refuerzos y tal, intentar hacer algo con eso, ¿no? Que realmente hacer economía circular. Uh-huh. De alguna forma, si esos residuos se pueden utilizar para otra cosa, si hay alguna empresa de base tecnológica que pueda y con ese conocimiento que ellos tienen puedan de nuevo introducir esos residuos dentro de o nuestro sector, que sería ideal, o de otros sectores, pues eso nos va a permitir de entrada cumplir con la ley de residuos que empezó el 1 de enero de este año, ¿vale? Y ya sabemos que ahora nuestras facturas de basura se verán incrementadas un poco, depende de lo que el sector vaya generando, y si no hay ningún proyecto de sostenibilidad, de economía circular, pues bueno, nos tocará pagar un poco más, no es demasiado, pero bueno, pero ya no solo por la parte económica, sino también por nuestro entorno, de ahí esa palabra, por nuestro pueblo, y también que desde un punto de vista de la comunicación, de cara a los clientes finales, el transmitir y que sea real que este sector está trabajando activamente desde un punto de vista sectorial en pro de la sostenibilidad y el medio ambiente, pues ahí atacamos muchas cosas. Medio ambiente, hacemos una comunicación efectiva y demás. Porque actualmente, ¿cómo se gestiona el tratamiento de los residuos del sector de la piel? ¿De manera individualizada por parte de cada empresa o hay algún tipo de actuación conjunta? Mira, existen los detalles, entiendo que los tendrá que dar quien los gestiona, ¿no? Creo que es básica, ¿no? Sí. Quien los gestiona, pero nosotros depositamos nuestros residuos separados, papel, plástico y en los contenedores que pone recogida selectiva de residuos, no sé si es esa palabra, de la piel, y los introducimos ahí. Lo que luego se hace con esos residuos, honestamente lo desconozco, no lo sé, porque no te voy a contar algo que no domino. Pero el trabajo que deberíamos hacer como empresa, como sector, es un poco ese, ¿no? El ver si es viable hacer algo con esos residuos. Hay muchos ejemplos en otras industrias que se están ya haciendo productos alternativos, categorías de productos que pues se puedan meter ya no solo en el sector en sí, sino en cualquier otro. Y por último, en el tema del entorno, un trabajo que, en fin, llevará un poco más de tiempo porque va a otros niveles, es trabajar un poco más esto que a mí me gusta llamar el sentido de pertenencia, ¿no? El que todos y cada una de las empresas productoras, auxiliares, maquinaria y tal, veamos y discutamos y acordemos cuáles son los puntos en los que nos unimos y cuáles son realmente las partes y los proyectos y las ideas en las que podemos trabajar juntos. Lo he dicho antes, que en casa del de enfrente no podemos entrar y nunca vamos a entrar, pero creo que se identifica muy, muy fácilmente cuáles son las partes que nos unen como sector, cuáles son las inquietudes de cada uno, las necesidades, los retos, los problemas para con los clientes que tenemos en común, y ahí como gremio creo que hay, bueno, vamos a intentar trabajarlo, ese sentido de pertenencia a un gremio, a un colectivo en Ubrique y comarca. Claro, esa unión realmente es lo que desde el MOVES quizás se impulsa desde que se creó en realidad, ¿no? Aglutinar pues todas las necesidades que tiene el sector en aspectos relacionados con la tecnología, ¿no? Aspectos más concretos quizá, con la comercialización también, ¿no? En el exterior y demás. Ahí sí que se habla del sector como uno solo, ¿no? En ese sentido. Tú has dicho una palabra que se habla y esa es la clave, Rocío. Hay que hablar, hay que reunirse para algo concreto, no hay que olvidar que yo soy empresario también y el tiempo de todos nosotros es el que es y tenemos nuestras listas de prioridades ultra claras, eso está muy claro, cuál es la prioridad, pero hay que hablar, hay que comunicarse, hay que establecer esos foros donde de una manera cómoda, de una manera sin complejos, pues podamos hablar todos de esas inquietudes, como he dicho antes, y esos retos que todos tenemos, ¿no? De la sostenibilidad, hablando desde el punto de vista de, por ejemplo, la eficiencia energética. Uh-huh. Algunas de las empresas hemos instalado placas fotovoltaicas de manera individual. ¿No sería mejor, y seguro que los precios, los costes serían más competitivos hacerlo sectorialmente? Pues es así. Estoy mirando la fecha porque tenemos una cita, una convocatoria, creo que es el día 7 de febrero. Yo te lo comentaré por si quieres transmitirlo quizás en noticias y demás. Uh-huh. Que tres empresas nos van a transmitir las soluciones en lo que a placas fotovoltaicas, comunidades energéticas se refiere, y que podamos hacerlo en común y que aprovechemos y nos aprovechemos de eso, ¿no? Lo que es hacer algo, un proyecto un poco más de envergadura sectorialmente, ¿no? Yo creo que eso hace falta, hacer cosas en común, y porque nos vamos a beneficiar todos. Claro. Uh-huh. Bueno, pues esa unidad, ¿no? Que se requiere también para que el sector siga avanzando, todos a una, con la diferencia, evidentemente, la idiosincrasia de trabajo de cada uno, pero con los retos comunes, pues precisamente llevados a cabo, ¿no? De forma grupal. Bueno, estamos hablando de todos esos retos que se plantean, ¿no? Desde ASOPIL, en el momento en el que el pasado año comienza esta andadura, como decíamos, gestionada, liderada, ¿no? Por Pepe Montiel. Pero comenzamos la entrevista haciendo referencia a la actualidad de la semana. La actualidad de la semana pasa por hablar del convenio de marroquinería, porque el pasado lunes se firmaban esas tablas salariales. Representantes sindicales y representantes del sector empresarial pues establecían esa subida del 5,7 correspondiente al IPC y según lo recogido en el actual convenio de piel de marroquinería. Aquí hay que explicar quizás un poco, ¿no? Porque según el convenio, en concreto creo que era el artículo 10 del convenio, que hace referencia a la vigencia, la duración y demás, decía que el convenio quedaría prorrogado tácitamente de año en año si no mediara denuncia por ninguna de las partes con 3 meses de antelación como mínimo a la fecha que finalizase su vigencia o cualquiera de sus prórrogas. En el supuesto de que no mediara denuncia por cualquiera de las partes, los conceptos económicos y salariales establecidos en el convenio se incrementarían en lo que haya subido el IPC en los 12 meses anteriores a la terminación de su vigencia. Y esto es lo que ha ocurrido, ¿no? Es así. Bueno, esa cláusula es la que a todos nos, de alguna manera, no, ¿por qué no decirlo, no? Nos tranquiliza de alguna forma, es que un convenio se termine y ya se queda como el abismo, ¿no? En absoluto, no hay el abismo, sino nuestro propio convenio colectivo se regula a sí mismo, y si no hay denuncia por las partes, pues nada, se toma el IPC a 31 de diciembre, que ha resultado ser un 5,7, y las tablas salariales pues se incrementan en ese porcentaje y se prorroga todos los puntos del convenio anterior, bueno, que es el actual, ¿no? Es el último firmado, ¿no? Y negociado. Pues sí, el lunes se firmaron, ya está firmado por la patronal, por la mesa negociadora y también por los representantes de los trabajadores. Y bueno, y eso de obligado cumplimiento desde el 1 de enero del año 23, de este año. Y nada más, poco más que decir ahí. El cambio real del convenio es el tema salarial, ¿no? Que es lo que ha reflejado. Claro, esto nos lleva a la siguiente cuestión, ¿no? Tenemos unas tablas salariales que se han actualizado en el 2023, según lo que recoge un convenio que se ha prorrogado, pero que realmente su vigencia ya concluyó. ¿Perspectivas en cuanto a la negociación de un futuro convenio en la actualidad? Bueno, eso estamos internamente comentando. Y bueno, el contacto con los sindicatos ha sido específicamente para esto, sobre todo por la urgencia y el hacerlo a principio de año. Que nosotros pensábamos que ya que ninguna de las partes había denunciado el convenio, ¿no? Para una nueva negociación, esto había que hacerlo lo más pronto que tarde, ¿no? No dejarlo para febrero ni marzo, sobre todo porque la aplicación es desde el 1 de enero de este año, ¿no? Del año 23. Nosotros, con respecto a la nueva negociación, nosotros tenemos reuniones periódicas, como te he comentado anteriormente, lo de hablar. A mí me gusta mucho hablar y convocar y tal. Y es un tema que irá en el siguiente orden del día para ver, no sé, cómo plantearlo, si hacerlo más pronto, hacerlo un poco más tarde. Pero es algo que, honestamente, Rocío, no puedo contarte nada en concreto, porque no es algo que la Junta Directiva ni la Asamblea haya decidido, la verdad. Bueno, hay que decir que hemos intentado también ponernos en contacto con la parte sindical, pero de momento no hemos podido establecer comunicación para realizar ningún encuentro de actualidad, ninguna entrevista. Y bueno, pues es un poco la parte que se nos quedaría también, ¿no? Conocer las intenciones en el ámbito sindical. Lo insistiremos, desde luego, ¿no? Como siempre hacemos desde claro, esta casa, pero bueno, claro. De momento no hay respuesta, ¿no? Al respecto. Bueno, más asuntos en cuanto al convenio. Luego después, como decíamos, bueno, pues son las cuestiones, ¿no?, en las que se está trabajando ahora mismo en el ámbito del sector de la piel por el marco empresarial. Y nos lleva quizás también a recordar, y digo recordar, ¿no?, porque no ha habido actualidad al respecto reciente, de proyectos que pueden repercutir en el sector de la piel. La indicación geográfica protegida de la Unión Europea. Recordemos que era un proyecto que se impulsó en su día. Hay muchísimos pasos los que se van dando, muy lentos además. Y bueno, yo no sé si en estos momentos hay novedades, ¿no?, en este sentido. Mira, como se sabe, el proyecto de la IGP, ¿no?, la indicación geográfica protegida, lo ha llevado siempre Bypiel, ¿no?, la asociación, o sea, nuestra escuela de artesanos. Sí, sí, sí. Y la última noticia, bueno, desde que el COVID paralizó muchas de estas otras, no solo la nuestra, ¿no?, sino muchas otras de todos los países, potenciales indicaciones geográficas protegidas, hasta que el movimiento de esta, o la impronta, ¿no?, el camino que hay que seguir, tiene un camino, vamos a decirlo, ¿por qué no decirlo?, un poco más político, ¿vale?, que técnico, al menos en los inicios, pues, y todo eso agregado a la inestabilidad y a las prioridades de la Comisión Europea para con los conflictos y la invasión rusa de Ucrania, es lo que nos trasladan los contactos de allí, ¿no?, de Bruselas. Entonces, el intentar empujarlo, intentar que de una vez se desgrane todo y se vea en qué dirección va a tomar eso, pues en eso se está, ¿vale? Eso me consta de primera mano y poco más te puedo yo contar ahora mismo. Pero que el proyecto es ilusionante, sería, ¿por qué no decirlo?, un antes y un después, y ¿por qué no decirlo también?, una marca paraguas de alguna manera para los productos realizados en Ubrique, en nuestra zona, y que estratégicamente yo creo que a todos nos puede sumar mucho. Claro. Y todo ello, bueno, pues son proyectos que vienen a beneficiar, como decíamos, un sector que en estos momentos, ¿cómo lo está viviendo? Y hablamos de indicadores, por ejemplo, todos los meses nos vienen los datos de desempleo en la localidad, un desempleo que continúa disminuyendo, los datos que tenemos últimos son los del mes de diciembre, enero todavía no, y se nos quedaba el número de desempleados, bueno, pues disminuía, ¿no?, en nuestra localidad. Son buenas noticias, desde luego. El ámbito de exportaciones también, no sé si están ya registrados los datos, que siempre, bueno, pues en esta época del año suelen salir, ¿no?, y cómo repercuten en el sector de la piel. Pero en definitiva, son indicadores que vienen a demostrar la situación actual del sector de la marroquinería en nuestra localidad, ¿no? ¿Qué valoración podríamos dar? Bueno, el Ubrique es patente que a fecha de hoy siempre, ¿no?, entonces se leerá desde la perspectiva de cuando se dice, porque sabemos que todo esto es cíclico y puede cambiar, esperemos que no, ¿no? Pero Ubrique ha conseguido posicionarse como referente internacional en la manufactura de artículos de piel y anexos, ¿no?, y no piel también, por supuesto. Eso es una realidad. Eso no tiene como consecuencia que el mundo, especialmente la moda, pues mire hacia el sur, del sur, que es nosotros, y nos vea como potenciales cuidadores de sus productos, ¿no? Fabricantes de sus productos. Eso es una realidad. El Ubrique es conocido, está siendo conocido y tal. Pero por mi naturaleza, Rocío, no puedo evitarlo. Yo miro en qué podemos mejorar y qué retos, sin ser negativo, en absoluto, ¿eh? En absoluto. Optimista también está dentro de mi naturaleza. Tenemos un hándicap, que es la mano de obra especializada, el relevo, el poder incorporar de alguna manera, o más fácilmente que difícilmente, nuevos artesanos, nuevas artesanas, nuevos trabajadores. Eso el sector, eso tenemos que verlo muy, muy de cerca, y de ahí el intentar correr en lo que a formación se refiere. Uh-huh, ¿no? Claro. Porque si no, hay una expresión que es morir de éxito. Y no, morir suena muy mal, pero entiéndeme bien, ¿no? Entiéndeme bien. Sí, sí, sí, sí. Sería una lástima que por no conseguir realmente el factor humano, ¿no? Gente especializada, gente que sepa lo que está haciendo, pues dejemos de atender esos pedidos que ahora pues siguen llegándonos, y estas marcas, estos clientes, pues empiecen a mirar para otro lado porque no les estamos atendiendo. Creo que eso es la definición de morir de éxito, ¿vale? Uh-huh. Ahí tenemos que estar todos implicados, ya no solo nosotros, la patronal, bueno, el patronal en concreto, empresas individuales, organismos que trabajan en pro del sector, sindicatos, todo ahí tenemos que estar todos a una para realmente formar a gente de la manera en la que el sector necesita hoy en día y en seguir acabarando pues empleo y dando empleo, que creo que esa es la mayor fuente de riqueza. Sí. Por otro lado, otro reto que tenemos es a ver si de una vez por todas esta maldita guerra de Rusia y la invasión a Ucrania pues termina. Tenemos una inestabilidad en lo que a precio se refiere, difícilmente gestionable por las empresas. Eso, ese asunto de dar un precio y luego que te confirmen al tiempo, ya te das cuenta que la materia prima ha subido. Eso es algo que te puedes imaginar si te pones en este sitio, muy complicado de gestionar, ¿no? Antes las empresas necesitan estabilidad, ya no solo nosotros, sino también nuestros clientes. Ellos necesitan saber cuáles son las reglas de juego, al menos en un semestre mínimo, pero hoy en día no tenemos eso. Ahí se nos pierde un poco el control a las empresas y eso tiene sus consecuencias, ¿no? Que de alguna manera intente salvarte las espaldas de alguna forma y que no fluya el trabajo, los pedidos y las relaciones como siempre han fluido cuando, en relación a la materia prima, pues teníamos un escenario mucho más claro. Así que esas son las dos cosas principales que entiendo que tenemos que trabajar y que bueno, alguna la podemos atacar más directamente que la otra. Claro. Bueno, pues de hecho una ya se está atajando, ¿no? Con el ámbito de la formación, como decíamos al principio. Bueno, pues con todo esto nos vamos a quedar. No sé si se nos ha quedado pendiente algo, ¿no? Estamos hablando de todo lo concerniente a esa gestión, ¿no? Que se está llevando desde Asopiel, cómo repercute además también, pues evidentemente, en el principal motor económico de la localidad, que es el sector de la marroquinería, y todo lo relativo, ¿no? A ese ámbito laboral que también hemos pasado por recordar, ¿no? ¿Qué nos queda por decir? Pues sí, mira, he encontrado lo de la sesión informativa sobre soluciones energéticas, que sigue correcto, es el 7 de febrero, lo he mencionado hace un rato, sí. 7 de febrero a las 12:30, en la sala de reuniones de MOVEX, tres empresas van a exponernos soluciones en lo que a eficiencia, placas fotovoltaicas y muchas otras soluciones se pueden hacer en el sector. Concreto, una de ellas ya tiene experiencia en el sector, así que va a ser mucho más fácil porque ya conoce la realidad de las empresas y las estructuras, ¿no? Las naves y tal, aquí en el polígono. Así que yo invito a todo el mundo que esté interesado, empresas, autónomos, pequeñas, medianas, grandes, a que asistan, porque entiendo que esto es, como he dicho antes, un objetivo que nos une, esto es algo que tenemos en común y que hay mucho que ganar y entiendo yo que muy poco que perder. Va a ser una reunión muy técnica, muy técnica. Uh-huh. Vamos a ir al grano, como a mí me gusta, y nada más, para que el tiempo que realmente se pase allí escuchando y haciendo preguntas, pues sea efectivo. Uh-huh. Bueno, si tuviéramos, de todo este momento que llevamos conversando, Pepe, casi 40 minutos, si tuviera que en una frase resumir toda la intervención, yo creo que, bueno, que diría, se aboga por la unidad en el sector, ¿no? Que es lo que me ha quedado claro de toda la intervención. Yo no sé si coincides tú conmigo. Eso, totalmente de acuerdo. Bueno, o sea, más unidad. Yo pondría más unidad, ¿no? Que siempre es posible más. Más unidad desde el punto de vista, insisto en que cada uno es lícito que haga cada uno lo que tema o quiera o tenga bien. Yo hablo el identificar, de ahí estas tres principales áreas de trabajo, qué es lo que nos une realmente, cuál es ese sentimiento, trabajar ese sentimiento de pertenencia a un sector y que realmente hablemos, nos comuniquemos en un foro, que entiendo que tiene que ser a sopiel, y que allí se transmitan las cosas de una manera constructiva, aportando y demás, ¿no? Que no solo tenga que tirar la junta directiva de un sector, o el presidente, o el tesorero, o la secretaria, o quien sea, sino que todos sumemos y que todos aportemos. Si hay algo que se esté haciendo o que no se esté haciendo y se debería hacer, pues que se aporte, que no nos lo callemos, porque bueno, me parece que es trabajo también de las empresas en velar por el sector en general, y esas aportaciones, bueno, está más que demostrado que se recogen de una manera constructiva, y si no se puede hacer en ese momento, nosotros somos ultra claros y decimos, mira, ahora no se puede hacer por esto, no decimos el sí por el sí, ¿no? Ahí somos muy, muy pragmáticos. Pero bueno, de acuerdo contigo en lo que has dicho. Claro, pues con esa conclusión, ¿no? Nos vamos a quedar. Vale. Agradeciendo a Pepe Montiel, presidente de la Asociación de Empresarios de la Piel a Sopiel, que nos haya atendido hoy aquí en la mañana de Radio Brique para informar de todos estos asuntos de interés para el municipio. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros.